picture show in the back row. Oh, oh, oh. To the late night double feature picture show. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Esta semana las influencias astrales más importantes son el cambio de signo de Mercurio y la luna nueva el viernes que viene. Mercurio estará en Capricornio desde el 10 de diciembre hasta el 2 de enero. El pequeño planeta gobierna la comunicación, las ideas, cómo percibimos el mundo, los transportes y el comercio. Capricornio es un signo que vibra con las rocas, el norte y los espacios solitarios de las altas montañas. Pertenece al elemento tierra y se asocia con el ermitaño del tarot y el gran trabajo. Mercurio en Capricornio puede ayudarnos a estructurar nuestra comunicación, a trabajar patrones que queremos cambiar en nuestra forma de comunicarnos y a ser más concretos y prácticos cuando hablamos. Es posible que nos tomemos las cosas más en serio y adoptemos cierta disciplina mental. Es un buen momento para ordenar nuestros pensamientos y ponernos a escribir o a trabajar con las ideas. La luna nueva será en Sagitario y nos ayudará a explorar nuevos campos, a recuperar nuestro optimismo perdido y a quizás plantearnos algún viaje durante las vacaciones. A Sagitario le gustan las tierras lejanas y las culturas exóticas. Nos puede ayudar a darnos el empujoncito que nos falta para ver cosas nuevas. Like paper put to flame, the life we had reduced to ashes right before us. Every hurtful word burned into my side, much too hot to speak, scarred too deep to hide. I can feel slow burn growing in me. Everywhere I go, you're right. Oh, Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. ¿Se encuentra bien, señorita Withers? ¿Quiere tomar su medicina? No. Se ha dormido. Un trago me vendría de perlas, señor Charleston. Si no recuerdo mal, la cuestión alcohólica es su departamento. Será para mí un placer. ¿Y esta cacatúa? ¡Sam! ¡Jesse! ¿Cómo estás? ¡Sam Diamond! Señor Diamond, tiene un agujero en la espalda. No sabe cómo quedó el otro. Silencio, por favor. Escuchen sonido extraño. Dios mío, la mascarilla. Viene de la mascarilla. Son los últimos estertores de la muerte. ¿Qué podrá significar? Significa la cena, señor. No tenemos gong. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/proyectoterror. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror una compositora. Vamos a contactar con Perú a través de Skype. Saltamos el océano para hablar con Natasha Luna. Ella es una joven intérprete que nos presenta su música. Sonidos, toques cinematográficos, oscuridad, teatralidad, elementos fantasmagóricos y envolventes de los que nos gustan aquí en la cripta de Proyecto Terror. Muy buenas noches, Natasha, y bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, pues muy contentos de que pases estos minutos aquí con nosotros. Y como queremos conocerte un poco más, tanto a ti como a tu música, pues lo primero que se me ocurre preguntarte, Natasha, es ¿cómo te inicias en el mundo de la música y de la composición? En realidad, de manera un poco fortuita, yo no tenía pensado hacer música, es decir, como cualquiera escuchaba mucha música, pero más bien quería escribir novelas, escribir cuentos. Tenía así una fantasía en ese sentido constante desde que era pequeño. Pero fue por una cosa muy, muy pequeña, muy vulgar incluso podría parecer, porque simplemente regresaba a casa en transporte público en un momento pues de mucha agitación en la calle y ya pues estaba en un momento muy intolerante. Y de pronto, casi como respuesta, empezó a surgir en mi cabeza una canción. Es justamente, es decir, de la nada, ¿no? Es mi propia letra, mi propia melodía. Y llegué a casa y empecé a hacer la realidad. Y a partir de ese día no dejé de componer. Uh-huh. ¿Y qué es lo que lleva a un artista como tú a experimentar con estas atmósferas oscuras y envolventes que hemos escuchado? Con ciertos elementos fantasmagóricos. Al menos así me llega a mí, es el concepto que tengo yo de tu música. Sí, hay una fuerte presencia de la fantasía, hay mucho de literatura en ese sentido, también de las películas, ya sea que los tome prestado para transformarlas en algo mío, ya sea que yo me invente mis propias historias y mis propios personajes, El asunto es que siempre todo parte de esta suerte de mundo en el que siempre mi mente está vagando. Es como si de pronto una alfombra surgiera de mi cabeza y empezara a surgir un nuevo mundo a partir de ella. Supongo que nace un poco de la soledad, ¿no? Pero en un buen sentido, ¿no? Es una soledad muy, muy, muy rica, la que yo estimo mucho. Pero en realidad, exactamente de dónde surge, no lo sé, me pregunto siempre eso, pero no llego a determinar un origen. En todo caso, desde muy pequeña he vivido rodeada de imágenes muy particulares. Por ejemplo, no sé si conocen a este pintor peruano, quizá no, Víctor Humareda, tiene imágenes muy tétricas y yo viví rodeada de esos cuadros. A veces me pregunto si eso es el origen de todas estas imágenes en mi cabeza. Ajá, así que puede ser este artista quizá una de tus influencias, ¿no? Y precisamente, ¿hay alguna de tus influencias o gustos musicales, o en este caso, como has comentado, de otra índole artística, que de manera subconsciente se impongan de alguna manera en tu actividad compositora del día a día, cuando tú te pones a escribir? Quizá esas influencias pues salen por sí solas y también te llevan a escribir pues estos temas que interpretas. Sí, siempre hay un poco de eso, ¿no? Como te dije, pueden ser tanto de la literatura como del cine, y puede ser, claro, de la música, ¿no? Es un terreno que explora en realidad en toda su variedad. Es decir, si algún día puedo escuchar con mucho gusto Bela Bartok, a pesar de que a mi perro no le gusta, porque se pone todo tenso, puedo escuchar también algo muy, muy lleno de luz como Mozart, o puedo escuchar, qué sé yo, en el ámbito más popular, Nick Cave, o que sería quizás la más fuerte influencia, ¿no? Uh-huh. Pero esos son personajes que vienen de todos lados y de todos los colores. Uh-huh. Eres compositora, ¿cómo es ese proceso? ¿Es tan calmado como luego se refleja en tu música, con esos sonidos repito, envolventes, o quizá llevas un proceso un poco más, transmites mucha tranquilidad, pero quizá tu proceso como compositora quizá es más activo o más guerrero, por decirlo de alguna manera? Hay una mezcla de ambas cosas, ya que yo misma sí, físicamente ando, estoy a un momento más detenido que en el que me ves ahora, pero es como si me pusieran algo en la cabeza y me transportaran a otro lugar. Pero sí, mentalmente es muy agitado. En realidad no sé si tengo un momento de calma desde que despierto hasta que llega la noche. Es por eso que me canso mucho, a pesar de que no soy una persona muy atlética, que digamos, ni que haga trabajos manuales muy duros, ¿no? Y sí, es muy agitada en ese sentido. Es también, es juguetón sobre todo, ¿no? Un poco que es la tranquilidad del niño cuando juega. Hay mucha energía, pero al mismo tiempo mucho relajo. Uh-huh. Nosotros aquí en Proyecto Terror acabamos de conocerte con tu nuevo trabajo, Carcass, pero ya tenías dos discos previos, uno del 2005 y otro del 2008. Ahora, con la distancia que da el tiempo, ¿cómo ves la evolución de tu música a lo largo de todas estas grabaciones? Ah, sí, pues sí, también trabajo de manera muy detenida entre proyecto y proyecto. Es como si me pesara el cuerpo, ¿no? Pero sí me doy cuenta que hay una evolución. Quiero mucho más a este proyecto. No dejo de querer a los anteriores, pero sí siento que he sido más dueña de mi propio trabajo. Y me doy cuenta que es muy importante familiarizarse con todas las herramientas que son parte de la grabación, de la composición, porque uno puede tener muchas ideas en la cabeza, ¿no? Pero todavía eso están muy, muy adentro, sin conectarse con nada, ¿no? Y entonces entiendo de alguna manera las pequeñas, no sé si llamarlas torpezas, del primer disco, pero es un poco como que empiezan a salir, ¿no?, a sacar sus brazos y sus piernas, y de pronto se vuelven ya monstruos más grandes, que dominan todo, son más robustos, eficientes, pero en ese sentido también más libres. Y siento esta producción, esta última producción, más libre, más experimental, más divertida, según mi propia perspectiva de lo que es divertido, porque no creo que alguien le parezca divertido. Bueno, pero en eso, aquí en la cripta de Proyecto Terror, creo que coincidimos, compartimos gustos, al igual que lo que comentabas tú antes acerca de la soledad bien entendida. Obviamente, cuando uno se siente solo puede sentirse desgraciado, pero cuando la soledad es buscada y disfrutada, pues efectivamente sí, uno está cómodo en ella, ¿no? No, sí, pensaba justamente en uno de estos temas que está en el disco, que es sacado de, inspirado, digamos, del Nosferatu de Herzog, y me gustaba mucho bueno, hace tiempo que ya no la veo, pero este monólogo de Kinski, que además es genial en este personaje, y en el que menciona de alguna manera, no sé si qué tan directa, hace la relación entre la felicidad que buscan los humanos y lo que son nimiedades, ¿no? Y yo cojo justamente esta palabra tal cual para la música, pero estos personajes justamente terminan siendo más hermosos y más ricos, ¿no? De alguna manera eso está conectado. Estamos hablando de tu trabajo como compositora, de ese camino que recorres todos los días a la hora, bueno, pues de llevar adelante tu música. Pero ahora vamos a verlo desde la otra perspectiva. Me explico. Tu música, lógicamente, es una parte de ti y la muestras al exterior, ¿no? La expones. Pero, ¿cómo crees que es el público receptor de tu trabajo? ¿Alguna vez has reflexionado sobre ello? ¿Quién puede ser tu oyente potencial? ¿Quién o cómo es la persona, o cómo te imaginas tú esa persona que está al otro lado escuchando tu música? Porque está claro que la música que realiza Natasha Luna no es una música para todos los públicos. Es muy extraño porque yo he hecho muchas pocas presentaciones en vivo, y las veces que he hecho presentaciones me doy cuenta que mi público son personas que van sin amigos a sentarse solos a una mesa. Así que eso de boca a boca conmigo no funciona mucho, porque parece que mis oyentes no son muy sociables. Pero una cosa es imaginarlos y otra cosa es darme con ya la realidad al conversar con ellos. Hay un espectro bastante, una gama bastante diversa de oyentes. Es decir, mientras unos escuchan los temas más, digamos, más tiernos, por llamarlos de algún modo, y en general escuchan música más indie, que es la que yo no escucho, otros escuchan más bien metal, ¿no? Que sería justamente de alguna manera el extremo. Unos tienen posturas políticas muy liberales y otros los he conocido muy, muy conservadores. Entonces, creo que ya no tiene mucho sentido proyectarme que a público. En todo caso, todos resultan muy, muy interesantes, hasta me dejan mensajes un poco sangrientos a veces, que yo espero que sean solo pura fantasía, pero ahí está, hay de todo. Me sorprende cada vez el público que me escucha, puede ser enormemente variado, pero sí es cierto que es muy poco. O sea, dentro de, no sé cómo será ahora la situación en España, pero en Perú se escucha una música muy, muy amable al oído, ¿no? Es alternativa, pero al mismo tiempo amable. Y entonces ahí sí no encuentro yo un nicho. Uh-huh. Sí, yo creo que ocurre pues muy parecido aquí en España. Lo que más se radia, lo que más se escucha o lo que más tararea la gente, pues sí, suele ser música amable, que por un lado lo entiendes, dado la situación en la que vivimos ahora mismo actualmente, ¿no? Que la gente también intente buscar un poco esa amabilidad, aunque sea en la música. Pero que yo soy de las que pienso que dentro de este otro tipo de música que nos gusta aquí, por ejemplo, en Proyecto Terror, también uno puede encontrar amabilidad. No es la amabilidad que nos venden, pero sí que es una amabilidad en la que se puede estar, repito, muy confortable y muy, muy a gusto, y con la que uno puede pues familiarizarse e identificarse. De acuerdo, completamente. Bueno, Carcass es este de tercer trabajo discográfico tuyo. ¿Cuánto hace que salió, que los pusiste por primera vez al público? Sale en enero, no muy estratégicamente planeado, porque una vez que salió recién busqué un distribuidor, recién meses después busqué una banda, es decir, todo lo hice al revés. Pero salió en enero, después de 2 años de haber estado metido en el disco. Propiamente son 23 sesiones de grabación, pero todo en un tiempo muy, muy extenso. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son tus planes, Natasha? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Has realizado, comentabas, alguna presentación? ¿Cuáles son tus ilusiones o nuevos proyectos? ¿Qué te gustaría hacer? Recién mi primera presentación ha salido en enero, pero mi primera presentación va a ser ahora en diciembre. Uh-huh. Y la idea es hacer presentaciones el próximo año. Me gustaría, sí, hacer conciertos más allá de esto, pues de Lima, de Perú. Ese es un poco el plan, solo es cuestión de buscar los contactos correctos y seguir componiendo. Creo que he llegado a un momento en el que me siento a gusto con todas esas diferentes dimensiones de la música y me gustaría seguir explorándolas. Uh-huh. Pues nosotros desde aquí, desde la cripta de Proyecto Terror, invitamos a nuestros oyentes a que te busquen, porque ahí está tu página de Facebook, pueden contactar contigo, escuchar tu música, comprarla y que se dejen envolver por esos sonidos que compones. Natasha Luna, así con este nombre tan, tan sugerente, tan seductor, y charlando estos minutos con ella, hemos conocido a esta artista y su música. Así que Natasha, te damos las gracias por la visita a través del océano, esta visita a la cripta de Proyecto Terror. Te deseamos mucha suerte y muchos éxitos en tu senda artística. Gracias por hacerme parte más bien de tu programa y suerte también para ustedes. I soon deserve. Don't forget the pain. Don't forget the pain. Future now is dying. Among these faded walls, love has risen in this organ, and there will meet its fall. Planetude conceals from the other choices. People are so small. We shouldn't close the curtains. We shouldn't close the curtains. Wetness has a noise that fills the void of long and dirty words. Hygiene's just another way to dirty it up once more. I recall the time when I just overload my mouth with words. My jaw could go to war. My jaw could go to war. ベッドのシーツで熱中の傷を痛みを和らげたい。その痛みが単なる言葉のように肌を荒らすから。カーテンが揺れている。芯の青ざめた美しい指。空気が薄くなってきた。さあ行きましょう。 Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos.

Me llamo Russell Edgington. Y soy vampiro desde hace casi 3.000 años. Ahora, la Liga de Vampiros Estadounidenses pretende decir que somos igual que ustedes y supongo que en algunas cosas es cierto, somos narcisistas. Interminables guerras, residuos tóxicos, trabajo infantil, tortura y genocidio son el pequeño precio que hay que pagar para poder tener televisores de pantalla plana, o diamantes de sangre, o trajes de diseño, o absurdas y estridentes mansiones. Asustadizas y débiles almas. Pero no. En realidad, nosotros somos distintos a ustedes. Nosotros somos inmortales, porque bebemos sangre de verdad, llena de vida natural y humana. Hagámoslo. Es difícil vender a los que se comen a la gente. Por eso ponen cara de buenos, para que se apruebe su querida enmienda. Pero no se equivoquen. El mío es el verdadero rostro de los vampiros. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Pues en esta gélida noche ya prácticamente de invierno, aquí estamos reunidas Helen the Ripper y una servidora en su sección, Mis malos queridos, tomándonos un café y esperando a que Helen nos deleite pues con una de esas historias acerca de esos malos queridos. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches. Vaya introducción. Qué a gusto estamos, ¿verdad? Pues sí, no como aquí fuera, con este frío. No sé. Nosotras estamos aquí recluidas en nuestra cripta particular que nos encanta y ya estamos metidas en ambiente. Así que, Helen, descúbrenos, ¿quién va a ser tu malo querido de esta noche? Pues teniendo en cuenta que se acerca una onomástica bastante triste, yo creo que era la fecha idónea para acercarnos al malo querido de esta noche. Uh-huh. Yo creo que es uno de los pocos malos queridos de los que he hablado que nada más decir el nombre, yo creo que todo el mundo sabe de quién voy a hablar, sabe lo que hizo. Y yo creo que sin más dilación, si te parece, voy a decir el nombre. Sí, sí. Que es Mark Chapman. Como nuestros oyentes yo creo que habrán imaginado al oír el nombre, es tristemente conocido por ser el asesino de John Lennon. Y cuando he hablado anteriormente de la onomástica es porque este año John Lennon hubiera cumplido 75 años y pasado mañana, el 8 de diciembre, se celebra el 35º aniversario de que Mark Chapman acabara con la vida de este músico, para mucha gente el gran poeta de la música. Pues sí, tú lo has dicho, desgraciadamente es conocido por ese hecho, el asesinato de John Lennon. Así que me imagino que esta noche vas a desarrollar un poco, bueno, pues cómo ha sido la biografía de este individuo, del cual yo por lo menos, tampoco he indagado mucho en la vida de él, sé que ha sido eso, el asesino de Lennon, pero no sé nada más de él. Es que yo creo que es lo que pasa con estos magnicidas, no con los asesinos en series, que son, a la larga, son unos grandes desconocidos, pero lo que son, o bien magnicidas porque asesinan a jefes de estado, a reyes, o bien los asesinos simplemente de un personaje popular, como es el caso de que hoy nos ocupa. Simplemente se sabe eso, se dice el nombre y se asocia al asesinato. Sí, asocias un nombre con el otro y ya está. Pero, como tú bien dices, lo que es la vida de este malo querido, de este asesino, es muy desconocida. Y ya que tengo esta sección, pues voy a aprovechar. Muy bien. Y voy a destripar un poquito, haciendo honor a mi nombre, la vida de Mark Chapman. Bueno, pues nada, sitúanos. Pues nos vamos, como imaginarás, a Estados Unidos. Concretamente nos vamos al 10 de mayo de 1955 a la localidad de Fort Worth, en Texas, donde el padre de nuestro protagonista estaba destinado como militar del Ejército del Aire, aunque abandonó esta profesión cuando nació su hijo pequeño, el protagonista de esta noche. Ya tenía una hija del matrimonio y cuando decidió abandonar el ejército se dedicó a trabajar como ingeniero. No tuvo una infancia muy feliz, ya que su padre les maltrataba a él y a su hermana desde que prácticamente nacieron. Es más, como tenía un físico bastante poco agraciado, a ver, no era como petit sobrejudo que ya hemos hablado de él, pero digamos que era un chico con sobrepeso, sí, con gafas gruesas. Yo creo que más que menos ya hemos visto alguna imagen, sí, ¿verdad? También que se ha convertido un poco hemos en hablado vida. Muchísimas veces de esa crueldad infantil, entonces era objeto de burla por parte de sus compañeros de colegio. Aunque sí te tengo que decir que esto no hizo mella en su carácter. Al igual que tampoco esos maltratos a los que le sometía su padre, tampoco hicieron mucha mella. A pesar de esto, parece que tuvo una infancia bastante normal en cuanto psicológicamente se refiere. Uh-huh. E incluso pues era un estudiante, aunque no muy notable, sí que iba sacando poco a poco sus cursos adelante. También te diré que desde muy joven se disfrutaba, el joven Chapman disfrutaba y se relajaba escuchando al que fue desde un principio su grupo favorito. Como te habrás imaginado, estoy hablando de los Beatles. O sea, fijación pura y dura. En este momento, más que fijación, era un fanatismo sano. Era, sí, la típica adoración de un adolescente, uh-huh, hacia un grupo de pop bastante innovador para la época. Y como imaginarás, el músico por excelencia dentro de este, uh-huh, cuarteto al que más admiraba Mark Chapman era John Lennon. La fijación vendría después. Eso es. Siempre fue un niño que nunca rompió un plato. Ya te he dicho que, bueno, que aunque no era un estudiante notable, sí iba sacando sus cursos. Pero digamos que pronto se torció cuando era un adolescente y empezó a coquetear con las drogas. Empezó con la marihuana para acabar con la heroína y el LSD. Estuvo unos cuantos años en un entorno dominado por las drogas. Pero de la noche a la mañana su vida dio un giro de 180 grados. Se convirtió en un cristiano regular, muy seguidor del Evangelio, y su carácter cambió radicalmente, en este caso para bien. Hemos hablado que nuestro protagonista, aunque no tenía muchos problemas psicológicos, sí verás a lo largo de la historia de su biografía cómo tenía repentinos cambios de humor de tan pronto ser un chico bastante conflictivo a ser un hombre trabajador, a ser un hombre honrado. Tenía, digamos, esa dualidad. A los 16 años empezó a salir con la que fue su primera novia, una joven que también se movía en el entorno del Evangelio, y a la vez consiguió el que sería su primer trabajo estable. Empezó a trabajar como monitor en un campamento de verano, en el cual se hizo muy popular entre los allí presentes. Si te das cuenta, era una vida bastante normal dentro, sí, de lo que era un chico de 16, 17 años. Incluso demasiado aburrida, ¿no? Porque con el rollo este de la iglesia... Bueno, pero es parte de todo encontró... muy relajadito, sí, por lo menos. Aparte, si te das cuenta, hemos hablado que empezó a coquetear con las drogas muy jovencito. Sí, que ahora se fue al otro extremo. A continuación, sí, cambió. Sí, lo que te hablaba de una dualidad bastante extrema. Ajá. Pero su vida se truncó de forma muy inexplicable tras un suceso que se pudo interpretar por cualquier persona como algo irrelevante. Empezó a cambiar a través de una frase pronunciada por el que hasta entonces había sido su ídolo de toda la vida, John Lennon. La frase era: "Nosotros, los Beatles, somos más famosos que Jesucristo". A partir de leer la frase que dijo su ídolo sobre Jesucristo, Chapman dejó de admirar a Lennon y todo empezó a salirle mal, hasta el punto que intentó suicidarse. Según parece, le puso los cuernos a su novia con otra chica del campamento, y esto le provocó un conflicto interno que estuvo a punto de llevarle a la peor decisión que puede tomar un ser humano: atentar contra su vida. El carácter de Chapman cambió hasta convertirse en un paranoico compulsivo. Nada le hacía feliz, ni los amigos, ni la novia, ni el sexo, nada, tampoco su trabajo. Las pocas relaciones sexuales que tuvo hasta ese momento no fueron satisfactorias para él, e incluso tuvo que recurrir en más de una ocasión a los servicios de prostitutas. Abandonó el campamento y empezó a vivir desde cero otra vez, a empezar una nueva vida. Volvió a Texas para trabajar como vigilante de seguridad. Iba pasando el tiempo y la depresión que sufría y ese odio hacia John Lennon, lejos de esfumarse, iban incrementando. Por segunda vez en su vida, el suicidio volvió a pasarse por su cabeza. Puso rumbo a Hawái y allí intentó, después de gastarse todo el dinero ahorrado, quitarse la vida. El dinero se lo gastó, pero no pudo suicidarse. Aparte, el haberse gastado todo el dinero y quedarse sin nada y ver que no había podido suicidarse, le sumió en una nueva depresión más profunda todavía. Volvió a casa, discutió con sus padres y volvió a Hawái otra vez, esta vez decidido a matarse. Para ello, inhaló humo del tubo de escape de su coche, pero un error en la instalación hizo que la cosa volviera a salir mal. Si te das cuenta, después de todos estos intentos de suicidio fallidos que hemos estado hablando de nuestro protagonista, ¿te imaginas qué hubiera pasado si en uno de esos intentos de suicidio realmente hubiera acabado con su vida? ¿Hubiera sido una persona anónima? Y a lo mejor John Lennon hoy día seguiría vivo. Pues sí, totalmente. Desde luego que este Mark Chapman, de alguna manera a mí me da la sensación que lo que estaba intentando era llamar la atención con estos supuestos intentos, valga la redundancia, de suicidio, ¿no? Y bueno, al final consiguió sus 15 minutos de gloria, por así decirlo. Sí, desgraciadamente no como él quería. Pero bueno, desgraciadamente para el resto del mundo, sí, que perdió, bueno, pues a un gran músico. Después de estos sucesos, cuando vio que todo lo que hacía para intentar acabar con su vida y todo lo que él, digamos que era el afán que tenía en ese momento en su vida, era fallido, se puso en manos de los médicos e ingresó de propia voluntad en un psiquiátrico. Parecía que se estaba curando a marchas forzadas e incluso después de recibir el alta médica volvió al hospital, pero como trabajador. Exactamente como técnico de mantenimiento y es más, tuvo un contrato muy bueno y estuvo allí trabajando hasta mediados de 1978. Superó la depresión y parecía que todo iba sobre ruedas en su vida, pero todo era apariencia. Chapman quiso celebrar su salida de la depresión realizando un viaje de 6 semanas alrededor del mundo, con el dinero que había ganado en el hospital. Para ello, contrató el viaje con una agencia. Pero en esa agencia conoció a la que sería su primera mujer, una joven japonesa que trabajaba en esa agencia de viajes, japonesa como Yoko Ono. Poco tiempo después, los dos se casaron. La chica se llamaba Gloria Abe. Pero esta tampoco iba a ser la ocasión en la cual Chapman sería feliz el resto de sus días, ya que volvió a las adicciones, no solo a las drogas y el alcohol, sino que también le dio por comprar cuadros a modo de colección, gastándose nuevamente todo el dinero que tenía ahorrado y además, para colmo de males, se quedó en el paro. Te diré como curiosidad que varios de los cuadros que compraba eran del genio español Salvador Dalí. Las obsesiones de Chapman se volvieron insostenibles y es más, tuvo que abandonar esas adicciones ya que estaba acumulando deudas muy importantes. Por esto cortó por lo sano el suministro económico a su mujer. Y esto no hizo nada más que complicar las cosas, ya que intentaba acabar la deuda que tenía, pero fue en balde. Todas estas obsesiones, como es lógico, desgastaron su matrimonio, y sobre todo cuando empezó a leer y a emparanoiarse con un libro que era su favorito desde pequeño, El guardián entre el centeno. Este hecho le llevó a vivir en un estado de máxima locura posible y en un mundo de fantasía creado por él mismo. Mark Chapman, después de leer uno de los libros de su antiguo ídolo, John Lennon, en el cual el Beatle hablaba de la sencillez, el amor y la paz, pero a la vez vivía en un mundo de lujos, se indignó por lo que él consideraba una hipocresía, y sin pensárselo dos veces, viajó a Nueva York para asesinar a Lennon. Solicitó un crédito a través de su suegro, compró un arma y se alojó en uno de los hoteles más exclusivos de la Gran Manzana, el Waldorf. Una vez instalado allí, Chapman estuvo varios días observando y conociendo la zona donde vivía John Lennon y Yoko Ono, en los famosos apartamentos Dakota, en la Gran Manzana, El 10 de noviembre de 1980, después de ver la película Gente Corriente, Chapman pareció reaccionar. Llamó a su mujer para comentarle que había vencido su mundo de fantasía, que estaba curada de sus problemas mentales, que iba a volver para casa ese mismo día. Parecía que la obsesión por acabar con John Lennon se había esfumado, pero nada más lejos de la realidad. Sí es verdad que abandonó Nueva York por unos días, pero volvió a recaer en los problemas mentales, se volvió a obsesionar y decidió volver a Manhattan, y estuvo varios días en la puerta enfrente del edificio Dakota donde vivía John Lennon. Después de comprarse un disco de este cantante, Chapman entró en el edificio. Pudo darle la mano al hijo pequeño de los Lennon, Sean. Después salieron del edificio en dirección a un estudio de grabación Lennon, la esposa y el niño. Y después de muchos años de relación interior de amor-odio con el Beatle, Chapman consiguió tocar a Lennon. Además, este le firmó el disco que se acababa de comprar. De hecho, hay un documento gráfico de justo un día antes en el cual aparece John Lennon y al lado Mark Chapman. Por esa foto se han pagado millones y millones de euros. El impacto que recibió Chapman al ver a Lennon tan cerca y a la vez tan lejano hicieron que momentáneamente los planes de matarlo desaparecieron. Pero como he dicho, fue un haz bastante fugaz. El 8 de diciembre de 1980, a las 11 menos 10 de la noche, Chapman volvió a entrar en estado máximo de locura. Y una vez que se encontró con Yoko Ono y John Lennon, que habían llegado a su apartamento, Chapman se acercó al por detrás y le disparó a bocajarro 4 veces. John Lennon se desangró y murió camino del hospital. A todo esto, Chapman te diré que en ningún momento intentó huir, que fue el conserje del edificio Dakota el que lo redujo hasta que llegó la policía. Fue detenido y llevado a la comisaría, pero antes Yoko Ono se acercó al coche y en la misma ventanilla miró fijamente al asesino de su marido sin que los dos pudieran articular palabra. Chapman fue juzgado y condenado como autor de un delito de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua. Chapman, que actualmente tiene 60 años, ha solicitado en este tiempo hasta 6 veces la libertad condicional. Siempre le ha sido denegada. En una entrevista de hace pocos años, el asesino de John Lennon dijo que sentía una mayor comprensión de lo que es una vida humana, que ha cambiado. Estoy avergonzado. Ese es mi primer pensamiento. Lamento lo que hice. Yoko Ono siempre ha manifestado que tiene mucho miedo si este hombre sale de la cárcel, no solo por ella, sino también por su hijo. Como curiosidad, te diré que Chapman ha declarado alguna vez que en realidad mató a John Lennon porque era el famoso más accesible, ya que intentó matar en una ocasión a la ya fallecida Liz Taylor, pero resultaba mucho más difícil. También confesó que creía que matando a Lennon iba a ser alguien conocido e importante en el mundo. Pero me di cuenta de que no, los asesinos no son importantes para la sociedad. Me equivoqué. Estoy arrepentido de haberle quitado la vida a otro ser humano solo por egoísmo. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, aquí ponemos punto y final al capítulo de esta noche. Esperamos que hayáis disfrutado. Os esperamos la próxima semana. Mientras tanto, que descanséis en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen. Grace of God, my name is Disembodied.